Triana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Eres apasionado de la música, coleccionista de CDs musicales quizás, escuchas tanto rock que ya nada te sorprende. No te preocupes, Alborada Rock Radio es el programa para ustedes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. En los 940 AM, todos los viernes, de 8 a 10 de la noche, tú eliges la música que puedes escuchar. Heavy metal, thrash metal, hardcore, glam metal, gótico, black metal, rock clásico, death metal, power metal, música nacional e internacional. Todo esto en un solo programa, Alborada Rock Radio. 2 horas de programa con todo el rock de los lugares que jamás has escuchado. Buenas noches a todos los compas que nos están escuchando a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Mi nombre es Inti y pues les vamos a estar acompañando durante 2 horas de programación aquí en Radio Casa de la Cultura. Si desean comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales, nos buscan como en el Facebook como Alborada Rock Radio y en el Twitter como @AlboradaRock. Muy buenas noches chicos y chicas, están hablando con Lucifer, Lucho como quieran llamarme. Bueno, pues quiero mandar un saludo a los Alfa Moto Quito. Y hoy tendremos un programa súper interesante, así es que cabecear con todo lo que tenemos ahora. Como lo dijeron, un gusto estar aquí en 940 AM. Mi nombre es El Flaco, así que recuerden que si quieren escucharnos a través del online, estamos a través de www.casadelacultura.gov.es. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Flaco? Pues gracias, una noche más acompañándoles aquí en Alborada Rock Radio. Espero que no se desconecten, ya saben, cualquier comentario en @alboradarock. Y pues a toda la gente que se ganó los premios la semana pasada, ya no vengan porque ya no hay. Más bien que vengan, si más en unos... Regresamos de la pausa y les vamos a decir quiénes eran los ganadores, para que recuerden. Sí, los premios están aquí, así que pueden acercarse a la Radio Casa de la Cultura y a retirar sus premios. Simplemente no necesitan traer nada, solamente con la cédula. Con la cédula. La cédula para corroborar. Exacto, y pues esperemos que llegue la banda. Les tenemos una bandota que está cumpliendo años. Por el momento nos vamos a escuchar una canción de los Kraken de Colombia. Así que regresamos. Esa es. We'll be right back. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Y continuamos con el programa Alborada Rock Radio. No se desconecten, tenemos un programa interesante esta noche. Lucho, todo suyo el micrófono. Muy buenas noches, chicos y chicas. Pues bueno, ya andando por la historia del rock and roll, hoy hablaremos acerca del thrash metal. Bueno, diríamos que el thrash metal es un subgénero del heavy metal que se caracteriza generalmente por sus ritmos similares al speed metal y al hardcore punk. Bueno, en estos géneros encuentras la agresividad y contundencia. Las canciones del género suelen utilizar percusión rápida y un bajo registrado de riffs de guitarra, los cuales suelen ser muy rápidos y sus letras tratan acerca de problemas sociales. Bueno, muchachos, quiero dejarles con esta canción de thrash. Se llama Thrasher y este es Almator. Por favor, escúchenla. Bueno, acabamos de escuchar una canción de Ecuador que se llama Thrasher de Almator. Bueno, y pues hablemos acerca de los cuatro del thrash metal, ¿no? Ustedes saben muy bien que los cuatro del thrash metal son Metallica, Megadeth, Slayer y Anthra. Por ahí, Chris se me ríe. ¿Qué pasó, mijo? Diga, hable. No, acordándome de un chiste que me contaron por allá, pero ya más después les cuento que venga la banda. Ya. Bueno, entonces empecemos hablando acerca de los inicios del thrash metal, que comienza en los años 80, específicamente, ¿no? El thrash metal utiliza riffs rápidos de guitarra con uso excesivo de palm mute, solos excesivamente rápidos que salen totalmente del esquema normal de la música, ¿no? Que vienen exactamente influencias del nuevo rock británico industrial. Bueno, hablemos acerca de los bajistas del thrash metal, ¿no? Los bajistas del thrash metal utilizan bastantes influencias de lo que fue el bajista de Motorhead. Y tenemos a ellos en Frank Bellow, Glenn Christian, Jack Gibson, Steve DiGiorgio, Cliff Burton, ¿no? Estos manes empiezan a utilizar ese esquema del bajista de Motorhead, que es bajar medio tono a la guitarra, ¿no? O medio tono al bajo, que sería en tono de re mayor, ¿no? ¿Me confirma? Re, de ley tiene que ser re. Claro. Bueno, los orígenes del thrash metal se ponen a finales de los años 70 y comienzos de los 80, como ya los dije. Bandas de speed metal influenciadas, como ya lo dije nuevamente, del nuevo heavy metal británico, empiezan a tomar diferentes rumbos, ¿no? La primera canción de thrash metal se considera la banda Queen, con su canción Stone Cold Crazy. Y pues vamos a escuchar esta canción para que ustedes cachen un poquito de cómo son los inicios del thrash metal. Vamos ahí. En Alborada Rock Radio, y bueno, acabamos de escuchar la canción Stone Cold Crazy de los Queen, que se considera como el primer disco, o la primera canción de thrash metal de este género, ¿no? Bueno, este disco sale en el Sheer Heart Attack de 1974, y en el mismo año escribe Kiss una canción llamada Parasite. Bueno, esta canción es compuesta por el guitarrista, el único y para mí el mejor solista, Ace Frehley, en el álbum Hotter Than Hell, que se publicó en el mismo año, ¿no? Como ya lo dije, ¿no? Esta es la primera canción de thrash metal y se inmortaliza, por lo general, los primeros géneros del thrash metal. Bueno, escuchemos ahorita la canción de Parasite de Kiss. Yeah. Alborada Rock Radio. Esperemos que estén cabeceando con esta canción de Kiss, Parasite. Y bueno, pues hablando de esta misma canción, la banda Anthrax hace el mismo cover en su video home video Live Noise. Bueno, pues hablemos que el nombre de thrash metal se lo dio por el sonido que genera la púa cuando rasgas con más fuerza y raspa la cuerda de la guitarra, entonces suena como thrash, thrash, thrash, thrash. Más o menos por ahí va la onda, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el género del thrash metal, ¿no? Desde sus inicios, el thrash metal se ha considerado como la respuesta de los metaleros más duros contra el metal, que estaban en contra del glam metal que apareció en los 80s como un género un poco comercial, ¿no? Como Motley Crue, Kiss, Twisted Sister, que a ellos los llamaban como Porces, Hard Bands o también Light Metal, ¿no? Pues ahora escuchemos el cover que hace Anthrax a Kiss con el mismo nombre de Parasite y comparen los ritmos, por favor. Bueno, como no quieren comparar las canciones, vamos a ir con algo de Slayer, Magic Black. Escúchenla, por favor. We'll be right back. seguimos en Alborada Rock Radio después de haber escuchado esta canción de Slayer, Magic Black o Black Magic, como no me acuerdo. Pues bueno, quiero mandar un saludo siempre a mis hermanos Alfa Moto Quito que me están escuchando, que me están apoyando. Y continuemos con el desarrollo del thrash. Bueno, el thrash se desarrolló a finales de los 80, incluyendo otros subgéneros, pero también existieron grupos como Dirty Rotten, Imbeciles, y otro también Suicidal Tendencies, que fueron los que marcaron los inicios del thrash metal, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los thrasheros como vestimenta utilizan siempre su chaqueta jean llenita de parches, ¿no? Algunas camisas de hechos rombitos, hechos cuadros, ¿o no? Sí, también. Bueno, quisiera ver si Daniel nos pone de fondo musical la canción de Parasite, pero de los Anthrax. A ver si nos encuentra por ahí. Bueno, ahorita estamos escuchando la de Parasite, pero la de Kiss, ojalá ya el Daniel nos ponga la de Anthrax de Parasite, para que demos la controversia, por favor. Bueno, el thrash se desarrolla totalmente a finales de los 80, como ya lo dije, y hay que prestar especial atención a lo que se merece el thrash metal definido como Alemania, ¿no? En este punto quiero tomar en cuenta que el thrash metal alemán o el thrash metal europeo en sí toma bastantes tendencias a lo que es el paso para el black metal, ¿no? Ustedes escuchan en la música europea thrasher, tiene bastantes tendencias a lo que es al oscuro, hablar acerca de la destrucción, acerca del antiateísmo. Y tenemos bandas como Sodom, Destruction, que presentan una propuesta bastante oscura y maligna, que servirán de inspiración para el posterior black metal, como ya lo dije. Y tenemos a los cerveceros Tankard y grupo Creator, ¿no? Bueno, ahora quiero que escuchen algo acerca del thrash metal novelero, que es Metallica, y quiero que vayamos como de un Nightmare Feeling y que lo disfruten y cabecen, por favor. We'll be right back. Algo Raro Rock Radio, regresamos con el segmento del thrash metal, ¿no? Acabamos de escuchar The Unnamed Feeling de Metallica, pues para todas esas gentes que están dispuestas a ir al concierto, espero que comiencen con esta canción. Bueno, en el año 1988 el género estaba saturado con muchísimas bandas. Este hecho influenció que las bandas antiguas del thrash metal donaban nuevos rumbos, ¿no? Y pues aquí hablamos acerca del resurgir en los años 2000, ¿no? Como ya hablamos hace algunas semanas, entre los años 1900 y los 2000 es una etapa un tanto oscura para el rock mundial, ¿no? Entonces aquí tenemos a los cuatro del thrash metal y tenemos primerito a Metallica, que ya escuchamos su canción, que es una banda originada en Los Ángeles con base en San Francisco y formada en el año 1983, ¿no? Tenemos ahí a sus integrantes Lars Ulrich, James Helfing y Lloyd Grant, y con Ron McGovney, ¿no? Estos manes hacen su primera música, ¿no? Disculpen el inglés. ¿Están deletreando o qué? No, disculpen el inglés, por favor. Por favor, alguien que esté escuchando que quiere enseñarle inglés aquí, nuestro querido Panelucho, le sería muy gentil, amable y le agradecería mucho. Soy soltero y soy libre, ¿no? Y vamos con una bandaza que para mí es mejor, mucho mejor que Metallica, ¿no? Disculparán, ¿no? Que es Megadeth, una banda estadounidense de thrash metal formada en Los Ángeles, California. Fue creada en 1983 por Dave Mustaine, el vocalista que antes era el guitarrista de Metallica, ¿no? Después de haber sido expulsado de Metallica, donde ocupaba el puesto de guitarrista principal. Es comúnmente mencionada como una de las mejores bandas del thrash metal, junto con Metallica, Slayer y Anthrax. Megadeth es conocida por su distintivo estilo en las guitarras, la forma peculiar de cantar de Mustaine y la complejidad musical conformada por la gran técnica que contiene su música y los temas de sus letras, a menudo recurrentes con las letras apocalípticas sobre la política, guerra y en varias ocasiones relacionadas con los sentimientos. Pero bueno, no seamos noveleros y escuchamos algo de Metallium, que es Smoke in the Weather, otra banda de thrasher. Smoke on the water, a fire in the sky. escuchamos Smoke in the Water de Metallium, y espero que hayan disfrutado y hayan cabeceado. Y continuando con los cuatro del thrash metal mundial, seguimos con Slayer, que es una banda de thrash metal, asimismo estadounidense, fundada en 1981 por los guitarristas Jeff Hanneman y Kerry King en California. Para completar su formación, King y Hanneman reclutaron al bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya y el bajista de origen cubano Dave Lombardo. Bueno, esta banda, como ya la escuchamos hace un rato con Magic Black, es una de las formadoras de el thrash metal. Y seguimos con Anthrax, que es una banda estadounidense de thrash metal formada en Nueva York en 1981, la cual realizó su primer álbum de estudio en 1984. La banda fue una de las más importantes y populares en la escena del thrash metal en los años 80, y es conocida en otros sectores por la influencia que tuvo en el heavy metal y sus apariciones con varias bandas en los escenarios. Ahora quiero pasar de Coles a Nabos escuchando una canción de Ecuador, que es thrash metal. Por favor, mándela a mi querido Daniel. Para participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Explotados ilegales. Seguimos acá en Alborada Rock Radio. Después de escuchar una canción que el Lucho dejó anotado por acá, esa. La canción se llama Tres Chacales y el Rocho. Y les cuento, aparte de todo, que el día de hoy estamos a full. Así que vamos a seguir escuchando más música, pero antes de eso les cuento que tienen que estarse comunicando. Los números de la radio son el 22-29-66. Les repito, 22-29-66. Cuéntanos dónde nos encuentran en redes sociales. Bueno, en redes sociales nos encuentran en Facebook, en el fanpage como Alborada Rock Radio, y en el Twitter, @AlboradaRock. También les quiero comentar que ya tenemos los premios que sorteamos la semana pasada. Así que todas las personas que ganaron, me parece que son 5 personas que ganaron, pueden venir a retirarlos los días viernes en el horario del programa. Así en el Facebook nos buscan y ahí va a estar la lista de ganadores. ¿Y qué nomás necesitan para venir a ver los premios? Lo básico es la cédula y nada más. O sea, tampoco les vamos a pedir requerimientos de traer cédula y papeleta de votación, nada. Simplemente su cédula y estar acá en el programa unos 5 minutos, nada más. Así bueno, que, como tú me dijiste, yo les voy a decir, Andrea Maldonado ganó el disco de de Pancho Jaime, perdón. Ernesto Meneses, la camiseta de Brigada Roja. Erika Molina, discos de Nebuxis. Ángel Menéndez, disco de Brigada Roja. Alex Tomás, la camiseta de Brigada Roja. Así que ya saben, entren a la página de Facebook, ahí están todos los ganadores. Con más paciencia cachan y recuerden que nos pueden llamar a los teléfonos que tiene por allá el flaco. El 22-29-66, les repito, 22-29-66. Ya, así que ya saben, pues nada, también les quiero comentar que el día de mañana vamos a tener un concierto que ya nos va a contar por acá. Si Daniel me acolita con una canción de Curare, preparándole. Bacán, entonces el... Así es, queridos escuchas, bueno, mañana se está presentando Curare, va a estar en el parque de los skates, que es este parque. ¿Eso está, dónde es? Este parque está junto al Colegio Amazonas, al sur de la ciudad. ¿Cómo me ubico si no conozco muy bien la ciudad? Bueno, pues, esto queda en el sector de la Magdalena, junto al parque que queda en el Colegio Amazonas, justo al lado del Colegio Amazonas, al lado. Para los que no se ubican para comunicarles bien, les tengo que decir que se van a la Marín, cogen un bus que diga Registro Civil, Alonso de Angulo, ahí se bajan, que les deje justo en la administración Eloy Alfaro, puede ser, ¿no? Claro, una cuadra más al sur está otra calle que no recuerdo. Bueno, se pueden ubicar por la gente llamada que va a estar a full. Inti, te corto porque tenemos una llamada. Hola, buenas noches, ¿quién nos habla? Hola. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién estás? ¿Estoy al aire? Sí. Pero claro. ¡Qué emoción! ¿Cómo te llamas? ¿Con quién hablamos? Me llamo María Sabina. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, como todas las noches de viernes escuchándole. ¡Qué bacán que nos escuches todos los viernes! ¡Chévere! Y pues... Llamaba porque ya la otra semana me inscribí y no gané ningún premio. Quería saber si estabas rifando esto... A ver, sí, hicimos el sorteo y lamentablemente no saliste, pero bueno, verás, quedamos en que estábamos esperando a una banda, a los Logia Marginal, pero todavía no tenemos contacto, creo que están llegando, entonces a lo mejor para la próxima semana volvemos a sortear algunos CDs de ellos y pues ahí a ver si es que te apuntas y te llevas uno de sus CDs. Pero ya que María no se pudo ganarle los premios que estábamos teniendo la semana pasada, le podemos dar una canción, así que si quieres, María, pide una canción y te damos con todo gusto. Pida, pida, pida. Fiesta. Ya, yo quiero mandar saludos. Háganle. Mándele sus saluditos. A Lizzie, que me parece que tiene una voz bien bonita. ¿A quién? Quería saber si tiene novia. ¿A Liti, el extraterrestre? Sí tiene novia. ¿O no? sí tengo y pues... Está rojo ya. Muchas gracias por el halago, pero sí tengo. A Lucho, mándele saludos. No, gracias. Eso fue tan María Sabina, ¿desde dónde nos llamas? Desde acá, desde Quillogallo. Besa, man. ¿Qué tal la sintonía por allá, pelada? Súper bien. Les escucho porque un amigo me compartió el link porque dice que pasa buena música y me gustó. Y quisiera pedir una canción. A ver, pida. Quiero Corazón de... Corazón de chancho. Metal de lujuria. Ya, Corazón de heavy metal de los Lujuria, recordando a los Lujuria que estuvieron en el mes de septiembre aquí en Quito. Nos vamos a ir más después con la canción de Lujuria, mientras Daniel le está buscando esa canción. Bueno, María, okay. Los últimos saludos. ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya, María Sabina. Solo eso, y cuando vayan los Logia, ¿me pueden poner al sorteo para ganarme un CD? Fresca, ya, pues, desde no, ya. Porque nunca me gano nada. Ya, bueno, ya eso vas a ver que si en este programa hemos de darte alguito. Adelante, ¿no? Un saludo. Ya, listo, chévere, muchas gracias, María. Chévere, sigue en sintonía. Chao. Bueno, ahora sí, retomando al concierto de mañana de Curare, se van al Playón de la Marín, cogen un bus que diga Alonso de Angulo, se bajan como punto de referencia en la administración Eloy Alfaro. Y para los que no cachen, igual ahí la concha acústica. La concha, claro. La concha acústica. Y si vivo en el sur. Si no cachan, cojan taxi, pelado. Y pues nada, eso básicamente. Claro, y nos vamos con la canción Corazón de... Chancho. Corazón de heavy metal de Lujuria. Le complacemos a nuestra amiga María Sabina. Bye. Seguimos acá en Alborada Rock Radio después de escuchar la petición de la señorita María Sabina, que nos estuvo escuchando desde Chillo Gallo. Fue para ella la canción Corazón de Heavy Metal de Lujuria. Recordando un poquito, me acuerdo que cuando empezamos el primer programa mandamos esta canción. La primera canción mandada de Lujuria. De Lujuria, ajá. Recordando viejos tiempos. ¿Qué más? Bueno, estábamos hablando sobre el concierto que va a realizar Curare mañana en el Parque de los Skate, que es junto al Colegio Amazonas, al sur de Quito. Bueno, pues yo quería poner algo. La primera vez que me pegué un pogo, o que moché, como quieran llamarlo, fue con Curare. Así es que, muchachos, a quienes nunca hayan apoyado a Curado, por favor. Pues ven con Curare, que sí es muy bueno y que rescata lo nuestro, ¿no? El longo metal ahí. El longo metal, como lo han llamado ellos. Bueno, un saludo también para Eduardo Canto, que se debe estar revolcando en su cama por el concierto. De Curare. Pero bueno, ¿qué tal si nos vamos con una canción de Curare? Ahí Danielito Dale. Se manda y regresamos. Ahora Dale, sí con el segmento del flaco. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. los médicos y el Código Penal. El doctor Carlos Cárdenas. No está expresado en forma clara y deja al criterio de las personas que nos vayan a juzgar la posibilidad de interpretar a su manera. Y evidentemente esos jueces son los que seguramente no van a entender en el momento en que juzguen a un médico, no van a entender qué significa el hacer una simple cirugía como una apendicitis. Ahí hay peligro, ahí hay riesgos. Aclarando. El doctor Francesco Córdoba. La Constitución estableció la necesidad de reglamentar ese aspecto. En el Código Penal anterior estaba penado el delito culposo de homicidio en la práctica profesional, y pienso que con el nuevo Código Penal se favorece más a los profesionales de la salud, por cuanto se regula exactamente en el caso de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, se resguarda al gremio médico. Cuando es innecesario, nadie va a operar a un paciente o nadie va a tratar a un paciente cuando es innecesario. Peligroso, bueno, en sí toda la actividad médica es peligrosa. Ilegítima jamás va a ser una actividad médica, por cuanto va a estar realizada por personas legalmente autorizadas para ejercerla. Entonces, pienso que con esas tres características que el Código Penal Integral trae en su artículo 146, está respaldando plenamente la actividad de los médicos. El Código Penal es necesario, justo y objetivo. Leamos el Código Penal, tercer inciso del artículo 146. Será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Las tres condiciones juntas. Siempre las tres condiciones juntas. Esto más la concurrencia de cuatro componentes adicionales. Médico del país, no te dejes engañar por los politiqueros de siempre. El nuevo Código Penal nos hace bien a todos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 9:00 p.m. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cantón Mejía invita a disfrutar de la presentación del Ballet Nacional del Ecuador con su obra Añoranzas. Este sábado 1 de febrero a las 7:00 p.m. en el Teatro Carlos Brito Benavides. Asista con su familia. Entrada libre. Domingos de Casa Abierta este 9 de febrero presenta tributo al Ruiseñor de América en la voz de su nieto, Cristian Jaramillo. El Ruiseñor de América se ha ido. Reconocimiento al mérito cultural a los cuatro del altiplano y Ernesto Albán Carril. Estrella de la noche. Invitado Saúl Proaño y La Trinchera. Grupo Escala. Coro Edad de Oro y Las Tres Marías. Ágora, 9 de febrero, 10 horas. Entrada libre. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Buenas noches, mis panes de la Alborada. De nuevo aquí el Flaco les trae un concierto especial hecho solo de solos para que disfruten y cabeceen. La semana pasada les presenté a un pana de Perú y esta vez le traemos a uno de sus compatriotas. Este brother se llama Jesús Parra, que tiene la Escuela de Desarrollo de Técnicas Específicas Musicales con la Guitarra. Hablando con él vía internet, nos cuenta que la enseñanza es privada, personalizada y que todos los módulos de aprendizaje se trabajan en equipos profesionales, los cuales potencian el progreso ejecutante de la evolución metodológica. Pues Danielito, ahora empecemos con el concierto de covers. Vamos a escuchar un mix que les he preparado para los amantes del Deep Purple. Póngase... Del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Regresamos a Alborada Rock Radio y el Lucho se quiere expresar, a ver, dígalo. Yo quiero. A ver, ¿qué quieres? Me encantó el solo de Highway Star de Deep Purple, pero le faltó un legato. Yo escuché clarito que le faltó un legato. Claro, échame en cara a mí, yo soy el que programa todo. ¿Qué es legato? La unión de tres notas. ¿Cuáles notas? No sé, pues la que inicie, pues las tres seguidas suenan como una sola, pero al mismo tiempo. Ya... Y eso le faltó, yo escuché clarito, escuché. Ya, pero ¿y qué tal te pareció? Muy buen solo, muy buena ejecución de guitarra. No se escuchan los sonidos del trasteo, que por lo generalmente hace la gente en los solos. Pero me pareció muy buena ejecución, aunque le faltó los tres, el legato. Pues te cuento que esto fue masterizado antes de poder ser subido al YouTube. Obviamente que se masteriza antes de subir al YouTube, pero me pareció muy buena ejecución de quien lo toca la guitarra. Pues te cuento que es de Jesús Parra, quien nació el 1 de abril de 1978 en Lima, Perú, en el distrito de Miraflores. Su interés para tocar la guitarra fue empezado debido al género del heavy metal, siendo influido por bandas como Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne, los Guns N' Roses, poperos como sabes decir vos. y el Inti. Para poder ver sus videos pueden buscarlos en YouTube como Jesús Parra o jesusparra.com, que ellos también tienen su página. Sí, yo le he visto al man en YouTube y me parece que es uno de los mejores covers y las mejores formas de aprender un solo. Sí, de hecho aquí el pana Jesús Parra sube exactamente los videos para que puedan ver cómo se tocan, de hecho. Y como nos cuenta nuestra queridísima productora Ángela, ya está el link igual en la página de Alborada Rock, ya saben, Facebook/Alborada. Pues Daniel, vamos a escuchar un mix ahora de las influencias de ellos, de Jesús Parra. Vamos con covers de una leyenda de Ozzy Osbourne. Vamos aquí. Esto es más Alborada Rock Radio. En nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @AlboradaRock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Seguimos en Alborada Rock Radio. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, el número es del 2220966. Les repito, 2220966. Un saludo especial para todos los que nos escuchan en sus radios. El momento de estar yendo a la casa, andando en carro, como ustedes nos estén escuchando. A ver, cuéntanos, Lucho, ¿qué es que estás diciendo? No, muy bueno el cover. Realmente buena ejecución de la guitarra. Me parece excelente. ¿Seguro? ¿A esta ya no le faltó nada? No le faltó nada, me parece muy bueno. Pues le cuento que vamos a seguir con más mixes de Jesús Parra, un brother de Perú. Quiero llamar a Lucho esta vez, ahora que escuches lo que va a venir adelante, porque va a venir justo un mix de una de las bandas que a vos siempre te marcó desde el colegio, que andabas chillando. Y encima de eso, yo también incluyo dentro de ese grupo con una canción que se llama Noches sin Sueños. Pero bueno, no les voy a seguir diciendo más, escuchen ese mix. Daniel, póngale play. Esa es. Participar del programa puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Alborada Rock Radio, para alimentar tu esencia musical que llevas dentro. Alborada Rock Radio, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Lucho, cuéntanos, ¿qué te pareció de estos mixes? Me pareció muy bueno, como cover es realmente excelente, pero de ahí, rescatando la esencia de Rata Blanca, le falta todavía bastante. Le falta como esa esencia un poco, no sé, medieval que tiene dentro. Un poco nostálgica también diría. Tal vez nostálgica, ¿no? Pero le falta esa esencia que tiene el Walter Jardine en sus solos. Esa esencia como que más aguda en las notas finales de sus legatos, de sus tapping. Repita para los que no escucharon hace 5 minutos, ¿qué es legato? Legato es la unión de 3 notas en un solo tiempo. Ya, Inti, tú que escuchaste un poco de los mixes, cuéntanos, ¿qué tal te pareció? Me pareció bien, o sea, no le conocen, ustedes creo que le conocen más al pana. Yo no. Al Walter, claro, ella mismo viene, güey. No, al este man de Perú, ¿no es cierto? Al Jesús Parra, es el Adolfo, el investigador. No, claro, yo solo le busqué nomás por su producción musical. O sea, ya le cachan, ¿saben? Los trabajos que han hecho, o sea, me pareció interesante, pero creo que aquí en Ecuador también se debe estar haciendo algo parecido. Se están haciendo, pero no son muy proyectos masterizados, como lo dije aquí entre internos durante la pausa. No están tan masterizados. Más hay uno que otro que sí se rescata, la verdad. Ya les juro que voy a hacer un mix más o menos más al final del otro mes para presentarles. Lucho, cuéntanos, ¿de cuál quisieras ahora buscar algún cover para traerte la próxima semana? Me encantaría escuchar cover de Stratovarius, loco. ¿De Stratovarius? Claro. Stratovarius o Rhapsody. Los solos principales de Rhapsody o de Avantasia, loco. Que son como los top de lo top de Power Metal. O si quieres irte algo más difícil, con Dragon Force. Dragon Force sería genial buscar uno. Un cover de Dragon Force, como que para mí sí. Quien lo saque y lo saque rescatando esa esencia, es como que. Venga. Ya te prometo que para la próxima semana voy a buscar un poco. Y pues les cuento que hemos terminado con nuestro segmento, así con estos mixes, covers de calidad del concierto desde la red. Será hasta la próxima semana. Recuerden que soy el Flaco. ¿Qué les parece si vamos a escuchar una canción a gusto de nuestro pana que siempre nos ayuda en controles, Daniel? Vamos a escuchar Displaced Terrible de King Diamond. ¿What? We'll be right back. Para participar del programa, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter búscanos como @alboradarock y en Facebook como Alborada Rock Radio. Seguimos acá en Alborada Rock Radio después de escuchar el segmento del compa El Flaco. Y pues ahora sí, les quería comentar sobre una ayuda social. Así que vaya y Lucho. No está digo. Ayuda social, loco. Es. Bueno, para todos esos rockeros que hacen música, estoy vendiendo un amplificador Fender R25 con 75 watts de potencia. Quienes quieran. No sé, comprar mi amplificador, me pueden contactar en al 098-4706-467. Repito, 098-4706-467. Bueno, el amplificador Fender R25 Frontman es específicamente para hacer lo que es hard rock, rock clásico y principios de heavy metal. Si quieren adaptar un pedal, obviamente les va a sonar un poco extraño, no les va a sonar tan originalmente. O si no, pueden inscribirse al Alborada Rock Radio y ahí inscribirse. Estoy viendo mi amplificador. Ah, bacán. Entonces ya nos das la información completa y publicamos en la página de Alborada Rock Radio. Para quienes los interese. Está con 3 meses de uso, por si acaso, si alguien está dudando. Pero está en buen estado. Obviamente está en buen estado y tiene los 5 años de garantía que exige la marca Fender. Sí, pues. Recuerden, no adopte amplificadores, cómprelos. También pedalera. Gracias, Cristian. Hablando de adopciones, ayer me encontré con el ex vocalista de Abaddon. Ay, que el de un tal Alex. Son de Crows. No. Otro. Un man pequeño de unos. Pelo largo. Corto tenía, o sea, morenito. Por la nuca, con lentes. Me dijo que quería armarse una banda. Besa, es que me busque a mí, pues. Ah, sí, y buscando baterista, ¿no? Está buscando baterista, bajista. Guitarrista. El man es guitarrista. Sí, le dije tu nombre. Según la guitarra. Pero le dije que no, o sea, pero a la gente que está interesada en formar una banda, sobre todo el man está queriendo formar una banda tributo a B8. Esa es. Que ayer me ve con la camiseta de B8 y hermética y me vine a preguntar. Bueno, Luis Miguel va por ser bajista. Entonces, o sea, si desean comunicarse con el pana, ya les voy a dar el número. Mientras tanto, por allá teníamos una noticia. Sí, les cuento que, bueno, no, desde Estados Unidos, el Orion Music fue un desastre financiero para Metallica, nos dicen unas noticias. El frontman de Metallica, James, nos dice que ha sido entrevistado por una emisora de radio de Houston, Texas, a principios de esta semana. A lo largo de la conversación, Helfet ha lamentado el actual momento del mercado para las giras de bandas de metal en América del Norte. El músico también reveló que el festival Orion Music More, promovido y financiado por la propia banda, fue un desastre financiero. Nos dice, no sé lo que está pasando en Estados Unidos. El pueblo tiene que pronunciarse para exigir su música. No sé lo que pasa en Estados Unidos en cuanto al rock y al metal, ni en relación a los conciertos, pero no hay voluntad ninguna de organizar una gira de grandes conciertos para aquí, o sea, en Estados Unidos. Nos dice, tiene que aprender a pagar para salir a tocar. Ves a otras bandas que se juntan en grupos de 6 para poder tocar. Está muy difícil la cosa en América del Norte. Wow. Orígenes están en peligro. Vean nomás. Bueno, ahora sí. O sea, hay que tomar mucho en cuenta y acá en Ecuador también seguir. Porque sí hay bandas que cachas autogestionan y hacen sus... Creo que de ahí parte de la mayoría de bandas ecuatorianas. Para mí, pensar. Ajá. Y pues esa es la nota que nos... ¿qué les acabo de decir? Y Danielito, por favor, si nos ayudas con la canción de Metallica, Orión. Súbale ahí. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, siendo las 9:42 de la noche. Recuerden, estamos en los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país. Y si desean escribirnos al Facebook, lo pueden hacer en Facebook, nos buscan como Alborada Rock Radio, y en Twitter como arroba Alborada Rock. También, si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de las líneas de teléfono de la cabina, que son el 2229-66, les repito, 2229-66. Así que si quieren alguna cancioncita, dedicatorias o lo que sean, ya saben, comuníquense con nosotros. Les recuerdo también a las personas que se acaban de ganar los discos de Brigada Roja y discos de Pancho Jaime, camisetas de Brigada Roja y de Nebuxi, son Andrea Maldonado, el CD de Pancho Jaime, Ernesto Meneses, la camiseta de Brigada Roja, Erika Molina, el disco de Nebuxis, Ángel Menéndez, el disco de Brigada Roja, Alex Tomala, camiseta de Brigada Roja. Tienen que acercarse los días uno de estos días viernes aquí en horario del programa para poder darle sus premios. Exacto, también mil disculpas a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy. Teníamos una banda invitada, no pudo venir por cuestiones del tránsito, pero con todo ahí, creo que solo van a venir bandas que realmente estén interesadas y requieran el apoyo necesario. Vaya, tenemos también una noticia, Pepa, así que vamos con eso. Claro, les comento que Motorhead cancela de nuevo la gira europea. Motorhead ha sido visto obligado en de nuevo cancelar su gira europea debido a problemas de salud del vocalista Lemmy. La banda había cancelado ya el pasado año esta gira, que había sido pues remarcada para el mes de febrero. Lamentablemente es con gran pesar que Motorhead tiene que anunciar, ¿no?, la cancelación de su gira europea, marcada para febrero 2014. Fue mucho esfuerzo, se ha hecho bastante esfuerzo, pues siempre el miembro fundador e ícono Lemmy, para solucionar una serie de problemas de salud relacionados con la diabetes. Nos dice que no hay nada, bueno, el Lemmy nos comenta, ¿no?, que no hay nada más irritante que se sienta las molestias que siente y los inconvenientes, pero también por cada entrada comprada que fue, y cada billete pagado por los fans de la banda, pues siendo un guerrero del escenario durante más de 50 años sin parar, es horrible para él ser incapaz de subir al autobús de la gira, que es su casa espiritual. Pero Lemmy reconoce que la salud a largo plazo es en primer lugar, o sea, lo importante es la salud, y también Lemmy pide disculpas por los inconvenientes causados, porque quiere que todo el mundo sepa que continúa con él continúa el camino de recuperación completa, y que próximamente a largo plazo serán buenos los resultados de la salud y podrá pues estar nuevamente en escenario. Vamos a escuchar una canción de la banda Motorhead. Esto es Trooper. Vaya. Hanging in the sky, might be gone forever. Alborada Rock Radio después de escuchar una canción de Motorhead. Y pues como todo lo bueno se acaba, seguimos nosotros 5 minutos más. grabamos con unos saluditos que nos estaban escribiendo en el fanpage de Facebook, así que mientras el Adolfo se saca un moco, vamos con el saludo. No, tranquilo. Ya diga los saludos. Un saludo, Caro Betancourt nos escribió y que por favor le mandemos saludos. También quiso una canción, pero yo no le quise poner. Listo, básicamente. Bueno, yo le quiero mucho a mi pulgosa que andas escuchando. Qué raro que no hayas dicho nada. Bueno, quiero mandar un saludo a todos mis hermanos Alfa, que siempre se los tiene presentes y que nos andan escuchando. Un saludo para Roberto, para Rodrigo y para Jaime, que están pendientes de Alborada Rock Radio. Inti, tú vas a decir sobre Alex, estaba el Alex de la banda, buscando un baterista. Mientras busca, te recordamos que estamos en los 940 AM o en www.casadelacultura.gov.es y le das link, le das clic en la parte que dice Radio de la Casa de la Cultura. Ya ahora sí, este pana que está buscando baterista y bajista, se llama Alex y está formando una banda para hacer un tributo a Hermética, a B8 y a esas dos bandas principalmente, ¿no? Así que le pueden llamar al 099-2839-885, 099-2839-885, le llaman, preguntan por Alex y comentan de la banda. Así que pilas ahí con eso. Así es, querido escuchas, bueno, yo me despido. La verdad, quiero mandar un saludo a nuestra compañera que no pudo estar acá, la Vale, pues... Su frase. No, es al último. Y yo le deseo de todo corazón que le vaya súper bien. Sabemos que está ya en planes de querer defender su tesis oral. Entonces, mucha suerte de mi parte si es que nos estás escuchando. Y no, si en el caso nos estás escuchando, puede que tú estés... estudiando, ¿no? Pero en todo caso, muchísima suerte para ti y esperamos tenerte la próxima semana acá, ya mi esperamos, querida Vale. Esperamos la próxima semana tenerle a la Vale acá y que nos dé una buena noticia. Por allá, el flaco. Igual, un saludo muy especial a nuestra queridísima Vale, que espero que sí esté estudiando. También un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando ahí a través de los 940 AM, todas las personas que estén yendo a sus casas, hogares, que estén escuchándonos con micrófonos o a través de la web. Muchas gracias, que con ustedes somos mucho mejores cada día. Somos más. Somos mucho más. También les cuento, y quiero mejor dicho, en vez de contarles, decirles que muchas gracias por la sintonía. Vamos a seguir aquí todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Mi nombre es El Flaco y voy a seguir aquí. Un gusto, gracias por todo. Ya, ahora sí. Antes de irnos. No, mi frase de ahí sí, la típica de la Vale. Recuerden que el rock no revolucionario es pop. Nos vemos la próxima semana y pilas en eso. Antes de irnos, para recordar a nuestra querida amiga la Vale. Y no puede quedar esta noche sin la frase: mamá, no me esperes despierta. Eso igual va para mi mamá. Chao, hasta la próxima semana. Saludos para mi querida Tefa. Chao.